Oiga. Hola, ¿cómo están? Esto es Oiga Podcast. Soy Tatiana Eumann y les hablo desde Puerto Escondido, Oaxaca, México. Hoy voy a dedicar este episodio a una artista y amiga que admiro un montón, que está súper activa en este momento. Su nombre es Amparo Battaglia, pero es más conocida como Catnap. Hace muy poquito que sacó un nuevo EP llamado Back y nos va a contar de este estreno y también otras cosas sobre su desarrollo como artista, sobre su nuevo sello Nap Records y algunas otras sorpresas y curiosidades y cosita linda. Así que vamos a escucharla. Mi nombre es Amparo. Mi proyecto es Catnap. ¿Qué me motivó a hacer música? Desde siempre que en mi familia hubo una conexión con la música. Mi abuelo era pianista de jazz y hacía jingles y yo vivía con él y con mi mamá y con mi abuela. Tenía su estudio ahí en la casa, así que siempre estaba adentro del estudio tocando el piano, tratando de no destruir nada. O jugando con la computadora, que él tenía una Mac de esas, de las viejas, cuadraditas, chiquititas. La música siempre la sentí, siempre. Me bailé las canciones de la radio, las canté, me quise inventar las mías, grabarlas, pegarlas, armar cosas nuevas. Tocar instrumentos, cantar. Siempre me gustó. No hubo algo que me haya motivado a hacer música, sino que siempre quise hacerla. Siempre la sentí que necesitaba hacerla. Catnap empezó una noche cuando fuimos con una banda que tenía de pop rock electrónico que se llamaba Alto Monte y los Eléctricos. Fuimos a hacer unas fotos a Bahrein, que justo era un martes a la noche, y en ese entonces estaban las fiestas más 160, que son unas fiestas de drum and bass que hace Bad Boy Orange. A mí me gusta mucho, bueno, me gustaba también en esa época de Prodigy, los Chemical Brothers, Fat Boy Slim, o sea, Big Beat, Break Beat, Drum and Bass. Me gustaba mucho la música así, de ese estilo, así, fuerte, ¿viste? Pero nunca la había escuchado a volumen boliche. Y llegamos ahí y estaba sonando esa música y fue como, chau, o sea. Y la sentí mucho y dije, ok. Yo estaba estudiando producción de música electrónica, estaba haciendo tech house, estaba haciendo electro, estaba haciendo otra cosa, y nos quedamos en esa fiesta y flasheé. Dije, quiero llegar a casa mañana, abrir el Ableton y tratar de hacer algo así. Así me llegó y así quise empezar a producirlo. Y siempre también como que yo tocaba la guitarra, cantaba, hacía canciones así más pop, y dije, bueno, acá es donde voy a fusionar el canto con la producción de música electrónica, porque cantaba por un lado, pero yo no estaba cantando en mis canciones que hacía electrónicas. Y dije, ok, listo, acá es donde se van a juntar. Siempre fui un artista independiente, sí, edité por un par de labels, pero nunca dejé de ser independiente, o sea, siempre trabajé sola. Me han ayudado amigos, pero yo considero que nunca dejé de trabajar por mí misma y de ser mi propio todo. Los pros es que puedes hacer lo que se te antoje la gana hacer, cuando lo quieras hacer, cómo lo quieras hacer. Y esa virtud, ese pro, lo conocí solo cuando no pude hacerlo más, de repente. Cuando en un momento empecé a trabajar con unas personas que iban a hacer que yo dejara de ser independiente de alguna cierta manera un poco, y empecé a tener todo tipo de limitaciones que, ok, bueno, son es maneras que tienen las empresas de organizarse, supongo, pero yo ya no podía decidir cómo me parecía a mí que estaban bien las cosas o mal y cómo las quería hacer. Todo está en tu cerebro, todas son tus decisiones y no hay nadie a quien le tengas que preguntar nada, salvo si colaboras con otros artistas. Puedes hacer tu camino propio. Los contras es que por ahí yo no estudié marketing, ni estudié administración de empresas, ni estudié economía, ni estudié publicidad. Estudié producción de música, soy un artista, no soy un empresario. Entonces está bueno a veces tener una mano y que si hay alguien que sabe hacer algo, que estudió eso y que está preparado y capacitado o que aprendió a hacerlo, lo haga él o ella. Hacerlo vos es medio que tenés que ir aprendiendo todas las carreras en el camino, ¿viste? Tenés que investigar, hacer mucho research, equivocarte mil veces y por ahí vas un poco más lento porque no sabés bien cómo es, ¿viste? Ser una empresa, hacer publicidad de lo tuyo, hacer el mastering, hacer la mezcla, que bueno, por suerte igual en el último disco tuve un poco más de ayuda en ese aspecto, en ese lado, que me hizo la mezcla Mate, un muy buen amigo. Pero bueno, está bueno repartir un poco el trabajo. Está bueno ser un equipo de trabajo y que cada uno tenga su rol. Pero a mí eso me cuesta un montón. Yo, claro, al haber trabajado independiente casi toda mi vida, estoy acostumbrada a eso y es muy difícil encontrar a alguien a quien vos le confíes todo eso que vos hiciste sola. Mi último EP se llama Back. Salió en septiembre de este año, 2017, a través de mi sello discográfico Nap Records. Se puede escuchar en internet, en SoundCloud, en Bandcamp, en Spotify, iTunes. Se puede comprar, se puede descargar, se puede streamear. Hay dos videos oficiales del disco, del EP. Está el videoclip de Back, que filmamos acá en Berlín con Luciana Damiao, Facu Prats y un equipo muy lindo de gente. Lo dirigimos entre Luciana y yo. Y el otro videoclip es el track Cam que hicimos con Gabo Barranco, que es AKA4A, mexicano productor que conocí en la Red Bull Music Academy de Chile, Basscamp. Decidí crear mi propio label porque siento que la música que estoy haciendo yo no termina de encajar en ningún lado y nunca lo hizo y no sé si lo va a hacer. Decidí que era momento de crear mi propio espacio, mi propia plataforma para mí y en el futuro, ¿por qué no?, para otros. Me gustaría poder usar las herramientas de todo esto que justamente vine aprendiendo todos estos años para promocionar y levantar lo que estoy haciendo, mostrarlo. Y no solo lo mío, sino lo de otras personas más que me parece que tienen ese algo en común con lo que hago yo, que es poco encasillable, no termina de encajar en ningún lado. Justamente crear este nuevo agujero donde acá sí van a entrar las cosas esas. Crear este nuevo género o crear este nuevo tipo de música, este nuevo lugar para este tipo de música, donde va a entrar este tipo de música, donde sí va a hacer algo, o donde simplemente va a seguir siendo inencasillada, pero vamos a estar todos juntos y la vamos a pasar mucho mejor. Sí, tengo pensado editar artistas en el futuro. Tengo dos en mente. Por ahora es medio secreto. Uno de los dos es, sí lo puedo contar, que es Bungalow, que es un chico de Buenos Aires, Pablo, un muy buen amigo, que nos conocimos acá en Berlín el año pasado, si mal no recuerdo. Estamos trabajando en un EP juntos y lo vamos a sacar por Nap Records. En las selecciones estéticas, por ejemplo, en los videoclips que hago, pasa algo que es que siempre son colaboraciones. Los videoclips que hago siempre son colaboraciones con otros artistas, con amigos o con conocidos o con gente que simplemente se acercó y me propuso hacer un videoclip con una idea que tenían, con algo que querían probar, con algo que ya sabían hacer. Y juntamos mi música con su creación visual, su imaginación o su idea y hicimos algo juntos. Por eso tienen algo esto tan particular los videos de Catnap, que cada uno tiene su personalidad distinta. Son diferentes, son muy distintos entre sí. Porque uno lo dirigió tal, el otro lo dirigió tal otro. Tienen la base de Catnap, o sea, tienen de base la estética de Catnap, estoy yo ahí. Pero cada uno tiene su particularidad, cada uno tiene su estética, su línea. Siempre con una curandería mía, pero se puede ver muy claramente que tiene el sello del artista visual, director, diseñador, el que lo haya hecho. La estética, en realidad, no tiene mucha vuelta. Lo que elijo como imagen que me represente es algo que veo y creo, algo que me gusta, siento que va con lo que se escucha, digamos. Me gusta esto, lo combino con la música, va perfecto. No hay más, no hay mucha explicación, no hay mucho concepto, no hay nada. Simplemente hay una imagen que me gusta para una tapa, ok, contacto al fotógrafo, diseñador que me parece que lo puede hacer bien y que le puede, que va con su estilo y que le gustaría hacerlo, y lo creamos juntos. Hay un outfit que me quiero poner y me lo pongo, hay una forma que me gusta y la voy a dibujar, la vamos a crear. No hay mucha vuelta en realidad con la estética. Me gusta, lo veo, le creo, perfecto, lo usamos. Ya está. Like us, baby, like us. I have to confess, I still remember like that. The feel of my hand on your head as we drove through the night. The smell of your skin, but alright, yeah, I'm alright. Maybe I was in love, I had you on top of love. It takes a lot of fucking time to go through it. Steps by cast up in shit now without you. Y las redes sociales son importantes porque es como es la manera de llegar al resto del mundo, ¿no? Si es importante para uno llegarle a la gente, es importante también hacerlo a través de las redes sociales. Y hoy en día, si no es a través de las redes sociales, es como hoy en día es las redes sociales. No sé ni siquiera si tristemente, porque no me parece malo tampoco, es como la realidad, es eso. Son las redes, es nuestro medio de comunicación con el resto del mundo, y como es así, y las uso con cariño. Es difícil también separar lo que es personal de laboral, ¿no? En las redes sociales, supongo que para cualquier artista que maneja su propia cuenta es un poco difícil. Pero siempre trato de, no sé, contestar todos los mensajes que me lleguen de gente que me sigue, de gente que quiere decir algo lindo, de gente que por ahí quiere decir algo feo. Pero las redes son una gran parte de mi trabajo y creo que el de la mayoría de la gente hoy en día. Y en Buenos Aires ya me parecía que no podía crecer más. Hay un público para lo que hago, pero hasta ahí no hay tanto. O sea, me pareció que en Berlín había muchísimo más para explorar, para desarrollarme y para crecer, para que me inspire, para aprender cosas nuevas y más gente a la que le podía llegar a cazar la onda más o menos a lo que estoy haciendo. Igual te digo esto ahora y hoy en día en Buenos Aires está explotando todo. Culturalmente, musicalmente están pasando un montón de cosas y por eso estoy tan contenta de ir para allá ahora. Me parece que está full, está prendido fuego, están pasando un montón de cosas, por lo menos así se ve desde acá. Vamos a ver qué pasa cuando llego. Pero me fui porque sentía que no, que justo todo eso que hay ahora, que no había. Que nada me inspiraba, ya había hecho todo lo que iba a hacer ahí y ya está, y necesitaba ir a nuevos horizontes. Acá tenés una conexión mucho más cercana y fácil con todo aquello que desde Buenos Aires parece inalcanzable, imposible de conectar con, imposible de hablar con, imposible de ver, nada, acá es normal. Todo eso, toda esa fantasía que se genera desde Argentina con Europa, con los artistas de acá, se baja a tierra, ¿viste? Esa fantasía casi que desaparece. Todo se normaliza. Y al normalizarse todo, y a la vez vos estar como a una cuadra del chabón que querés conocer para laburar con él, que en Argentina no lo ibas a poder hacer porque estabas a miles de kilómetros de distancia, acá es posible, ¿viste? Acá es posible desarrollarse mucho mejor, las condiciones de vida son mucho mejores. Al no ser tan difícil la vida, podés realmente ver un futuro, podés tener un futuro, ¿entendés? Artistas que recién comienzan su carrera, les diría que lo hagan si realmente lo sienten. Hay mucha gente últimamente que se me aproximó a preguntarme, se me acercó a preguntarme cómo, por qué, esto está bien, está mal. No es la pregunta esa que se tienen que hacer. No hay bien o mal en la música, en el arte. No existe eso. Nada está bien ni nada está mal. Y yo les diría que no dejen que nadie les diga qué está bien o qué está mal, a no ser que estemos hablando de asesinar una persona o un gatito. Hagan lo que sienten y lo que quieran transmitir, porque la música también es una terapia, es un canalizador de energía y de emociones, y lo que va a hacer tu música única es justamente lo que tiene de diferente con todos los demás. Es justamente lo que Pedrito te va a decir que está mal y que suena feo. Y es justamente lo que Juan Carlos Perengolo te va a decir que yo le pondría más bajos a eso, porque hoy en día los bajos son muy importantes. Y para mí, cada uno tiene que seguir su camino único y eso es lo que va a hacer único a cada uno. Y así va a ser un mundo lleno de música rarísima y va a estar re bueno y vamos a poder explorar muchos horizontes nuevos y vamos a hacer va a haber un porcentaje mayor de felicidad en el planeta, me parece. Así que ese es mi consejo para los artistas que recién comienzan su carrera. Que estudien, aprendan, no sean arrogantes, no se la crean tanto. Está bueno creérsela un poquito, pero no tanto. Respeten. Si les va muy bien, de pronto no se suban a... No sé cómo, ni ya se dice, me voy a meter una expresión. No se suban al banquito porque no está bueno. Agradezcan, aprecien, escuchen, no se dejen comprar por poco. Ese también es un gran problema que hay en Argentina. Es muy difícil porque todos necesitamos sobrevivir y el trabajo, pero hay de alguna manera que empezar a salir de ese loop de ¿cuánto cobras? Tanto. Ah, bueno, por eso le pregunto a cualquier otra persona y lo va a hacer gratis. Y cualquier otra persona va y lo hace gratis. Ese es un problema. Hay que empezar a valorar el trabajo de uno. Todos tienen que ponerse de acuerdo y no bajar el precio de su trabajo, a no ser que sea una locura. Ahí sí bájenlo, porque es una locura. Pero ya no puede ser más lo de onda. Porque de onda está bueno para crecer, pero cuando uno tiene un producto que atrae público, vende, crece, qué sé yo, no es más de onda. Y todos tenemos que empezar a unir fuerzas en eso y hacernos valer. Porque si no, las grandes potencias, las grandes y medianas potencias, nos van a seguir explotando y no nos va a ayudar a crecer. Y no va a ayudar, por ahí nos ayuda a crecer a nosotros solos en el corto plazo, pero al crecimiento en sí de la ola artística de esta época no la va a ayudar. Así que respétense, sean respetuosos y hagan lo que sienten. Un besote. Chao. Again, I know for sure you're the cutest bae. You're the worst hex, you're the best tex. And I just couldn't stop to forgive what you've done and you're doing. You did, you keep pulling my sleeve. And I just wanna leave you, baby. I just wanna leave you, baby. I'm not taking down your paintings on my wall. I'm not taking down your paintings on the wall. Time to let you go. I just can't let you go. Relax, smack my heart. Muchas, muchas, muchas gracias, Ampi, por compartir toda esta data y también tu música. Me encanta escucharte y nada, te queremos mucho. El primer tema que escuchamos fue Time to Get Through It, que es el número 4 del nuevo EP de Catnap Back en colaboración con Young Solo. Y finalizamos con la canción Os Ecos, que salió para el primer compilado del colectivo Sisters este año y es una colaboración que arrancamos con Amparo en Berlín el año pasado. Empezó cuando nos conocimos, que me trasnoché haciendo la producción del tema, el instrumental, y después le mostré a Ampi y se copó. Y bueno, ya trabajando a la distancia hizo unas voces increíbles que quedaron súper. Y la verdad que quedamos súper contentas con esta canción y nada, ojalá vengan más en el futuro. No queda mucho más que decir, sino que les dejo los links de Catnap en las notas para que se metan a bucear en su música y sus videos, que son muy hermosos y también divertidos. Y como siempre, me pueden enviar comentarios, preguntas o lo que me quieran contar a hey@tatianaeumann.com. Hasta pronto.